Son las 10 y 7 de la mañana. Y es hora de presentarlo a él, al gran, al único, al inigualable, que hoy está en el Día del Artesano, porque él es el artesano de la historia. Nadie como él para contar una buena historia. Se trata del Capitán Bittencourt, a quien les damos los buenos días y lo recibimos con su canción favorita. Arriba, Capitán, con energía. ¡Con energía! ¡Dice! Era muy bueno contando historias. Yeah. Tenía talento. Tenía memoria. Oh, yeah. Chicas bonitas. Yeah. Sin corazón. Oh, oh, muchachos duros. Sin dirección. Era muy bueno. El Capitán Bittencourt está con nosotros. Buenos días, Capitán. ¿Cómo está? Buen día. Muy bien. Buenas y mojadas mañanas. Buenas y mojadas húmedas. Mañanas. Húmedas. Bueno, ¿cómo venimos hoy, eh? ¿Qué cantidad de historia que tenemos? Impresionante. Es impresionante la cantidad de historias que la gente me ha acercado a través de WhatsApp, de Messenger. Uh-huh. Historias que me cuenta la gente. Ahora acaba de llegar una ahí. Acaba de llegar otra, es cierto. Espectacular, aparte. Y debo reconocer el esfuerzo que dedicaste toda la semana. Mirá qué cortina te pongo. ¡Fua! Para un día como hoy, una mañana como otra hoy. Otra vez, el sábado negro, Black Sabbath. Para atormentar viejas. La banda más oscura del rock. Almas en pena. ¡Capitán Bittencourt! ¡La hora de la bruja! Black Sabbath. Black Sabbath. Black Sabbath. La banda más oscura. Hablamos de las historias que tenías y ayer me las enviaste y mientras las editaba para sacar algunas partes y todo eso, se me heló la sangre. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque la gente cuando lo contaba se sentía que lo estaba sintiendo y recordando en el momento. Claro. Entonces se ponía nerviosa la persona. Claro. Y además por algunos nombres que se dio en una de las historias. Exactamente. Es realmente espeluznante. Hoy el programa es prácticamente dedicado a ese mal llamado juego de la copa. Uh-huh. O sea, yo tengo material para este programa y para dos más. Este es el tercero consecutivo de Jueves Paranormales. Uh-huh. Pero bueno, son tantas las historias del juego de la copa, ese mal llamado juego, porque no es un juego, no es espiritismo, es un juego. Es peligroso. Son tantas las historias que la gente te cuenta, que incluso dejé historias afuera porque eran demasiadas. Uh-huh. Tenemos varios audios, y también una cosa que después que estaban los audios pronto, busqué información y encontré información en Argentina del año pasado. Increíble. Sí. La vamos tremendo, a compartir también eso, con ustedes. Tremendo. Uh-huh. Tremendo. Olas de bueno. Sí, no diga. Sí, pero no voy a tremendo. Uh-huh. ¿Qué te parece si comenzamos, Capitán, con la primera? Arranqué. Porque el tiempo es tirano. Vamos con la primera entonces. Buenos días, para el programa Nova FM de Edgar. Paso a contarles mi experiencia con el juego de la copa. Hace un año atrás empezamos con una barra a hacerlo. Hay que tomar muchas precauciones. Es un juego que no lo recomiendo porque muchas malas experiencias ha tenido otras personas. Gracias a Dios a mí no me pasaba. Primeramente cuando vas a empezar, lo tiene que ser un día especial, tiene que ser con, por ejemplo, cuando vas a empezar a rezar un Padre Nuestro, una oración, lo que sea, dependiendo de tus creencias, tener un vaso con agua para las malas energías, prender una vela. Y lo más importante de todo, tiene que haber una persona que sepa llevar a los espíritus y despedirlos después, porque ahí es cuando todo, por lo general, pasan las malas experiencias, que el espíritu quede de más. Una de las veces, de las tantas experiencias que tuvimos en esos juegos, bajó el espíritu de Villanueva Sarabia, que obviamente todos nosotros queríamos saber realmente qué era lo que había pasado con él, si de verdad se había asesinado, se había matado o qué, se lo habían matado. Y bueno, él bajó, pero fue siempre reacio a contestar nada, solamente quería irse. Bajó, no sé, en realidad no sé ni por qué bajó, porque no nos quiso decir absolutamente nada, ni del tema ni de nada. Me quiero ir. Y bueno, está, lo despedimos como debe ser, en la copa, orillando la copa hacia el borde de la mesa con un papel bajo, salir afuera y despedir el espíritu como corresponde para que vuelva a su lugar. Y bueno, otra de las cosas del juego de la copa es el respeto, sobre todo, porque muchas veces lo toman a broma, se ríen y todo lo demás. A los espíritus no les gusta eso. Una vez nos pasó de que estábamos jugando y habían un par de personas que se reían, entonces en un momento paró la copa y empezó a moverse con un poco más de energía y dijo que los nombró a las dos personas por su nombre y dijo que se retiraran de la mesa. Ellos se retiraron, se fueron a otra habitación y ni siquiera así, no quiso seguir, que se fueran de la casa. No los quiso, por el respeto, que encontraban que era una falta de respeto. Y bueno, tuvieron que ir porque si no, no podíamos seguir con el juego. Otra vez también... había fallecido un familiar de una forma que nosotros pensamos que se podía haber evitado, que por esto, que por aquello, y logramos que bajara y le hicimos las preguntas, que si podía haberse evitado y demás, y esta persona nos comentó que no, que era su hora, que donde estaba feliz, que le gustaba mucho el lugar, que se encontraba en paz y que está, que era inevitable, que si no hubiera sido de esa manera habría sido de otra, que su tiempo había llegado y bueno, que no había forma de haber evitado esa situación. Cosas así, que bueno, a uno le da un poco de tranquilidad, ¿no? Tremendo testimonio. ¿Hay unos sonidos acá? Sí, pero eso vos lo metiste. No, no, está la música de fondo. No, el martillazo, digo. ¿El martillazo no? ¿Y cómo voy a meter un martillazo ahí? No tiene sentido. Vos sabés ni que yo escuchaba. No, no, ¿en serio? ¿Estás hablando en serio? ¿Y cómo voy a poner martillazo? ¿Cuál sería el objetivo? Le puse música. Me pasaste estos audios, o sea, editados. Sí. Y yo pensé que lo que hice fue cortar alguna palabra. Pero yo pensé que esos martillazos formaban parte de los efectos que vos le decís. Pero martillazo, capitán, hubiera puesto un grito de un lobo o un grito desgarrador, no un martillazo. Bueno, voy a escuchar el audio original después para ver si tiene. Lo que sí hice después de estar elaborado el audio, lo cuento para que. Sí. Para descartar algunas cosas, fue aplicarle un 8D, se llama, que lo que hace es abrir el sonido y Pero no. Martillazo no, capitán. ¿No están en el audio original? Yo lo tengo. O sea, el audio original los tengo, sí, claro. Pero no está el martillazo. Y capaz que se escucha muy de fondo. Después al abrir el sonido queda como más presente. No. Pero no, me llama muchísimo la atención la dos cosas que dice esta persona. Es bajó. Sí. Hicimos el juego de la copa y bajó. Sí. Como que estuviera arriba, porque para bajar, hay que estar arriba. Se dice sí bajó un espíritu, pero en realidad no necesariamente bajó. A veces puede estar... está en el cielo, ¿viste? Entonces bajó. Entonces baja. Ahora, ¿con qué objetivo baja si no va a responder nada? Capaz que es traído a la fuerza. Claro, Villanueva Sarabia, imagínate que cuando se presentó, me cuentan ellos que dijeron, acabamos de hacer la pregunta del millón. Claro. La digamos todo. ¿Qué pasó? ¿Fue suicidio o asesinato? No quiso contestar nada, se quería ir, no quiso contestar nada. Y bueno, y hay que respetar, si se quiere ir. Y claro, ellos son muy respetuosos, lo hacen muy bien. Ella explica cómo se debe hacer, las precauciones que se debe tomar. Ella, por ejemplo, no es católica, pero aún así rezaba un Padre Nuestro, creo que también un Ave María. De pronto un evangélico no va a rezar un Ave María, pero encontrará una oración evangélica, ¿no? Que usan los evangélicos. Habla de poner un vaso con agua. Para neutralizar. Claro, inclusive los que tiran cartas y todo también lo utilizan. Vela, una persona guía, eso es muy importante. Alguien que conozca. Que conozca el proceso. Cómo iniciarlo y cómo cerrarlo. Claro. La despedida. Que la despedida es poner un papel debajo de la copa y después salir afuera, a la vereda, a la calle o al fondo de la casa. Muchos soplan la copa y es la manera de despedir. Que también hay que colocar un adiós cuando se hace el juego de la copa. Un sí, un no, los números, las letras. Ajá. Y un adiós. La gente no hace eso. Lamentablemente la gente la mayoría lo hace a loco y no sabe ni cómo cerrarlo. Y después pasan las cosas que pasan, ¿viste? Por no saber manejar el tema. Otra de las cosas que ella me contó es eso de que hay un familiar que fallece por una mala praxis. Incluso pensaron de pronto hacer un juicio. Y la persona se presenta, ¿no? Y le dice que de una u otra forma tenía que morir. O sea, se tenía que morir, había llegado la hora. Y que si no era por la mala praxis, hubiera sido por otra cuestión. Por la enfermedad o por lo que fue. Sí. Claro, entonces estaba bien, que era feliz. Y eso fue algo que obviamente estaba... Se acaba de golpear una puerta acá en el estudio. Sí, entró un fantasma acá. Y obviamente, bueno, eso también... Muchas personas hacen el juego de la copa para comunicarse con familiares que han fallecido, obviamente. Claro, ahí una, me surge una pregunta. ¿Cómo invocar a esa persona que uno quiere? Claro, muchas veces te puede mentir. Te puede decir, sí, yo soy Gerardo Alemán, ¿viste? Y no es Gerardo Alemán. Y claro, ¿cómo hacer si Gerardo anda ahí? Claro, pero hay veces... Hola. ¿De dónde salió? ¿Lo hizo? Buenos días. Pero hay una cosa más interesante todavía con el juego de la copa. Sí. Se puede contactar extraterrestres con el juego de la copa. Y bueno... Se puede contactar. Cito Paswell, que es un contactado, supuesto contactado, que fue la manera de contactarse por primera vez con los extraterrestres mediante el juego de la copa. Y hay muchos que dicen que sí, que han usado el juego de la copa, esa herramienta, para contactarse con extraterrestres. Si son extraterrestres o si es el difunto, viste, de la otra cuadra, no se sabe. Es medio complicado eso. Nos llega un relato. Mire. Nos enviaron un relato, lo vamos a leer. Dice así: la copa se rompió, al igual que el juego que terminó. Inocente y temeroso, prohibido e insolente, el miedo invadió. Todo volvió al orden tan rápido que nadie lo notó. Los vidrios al basurero y los desafiantes del terror y la curiosidad a sus hogares. Menos yo, era mi casa y las ganas de irme eran muchas. Sabía que las malas historias rondaban tras la ruptura de la copa y el miedo que fue incorporando y aumentó a la hora de dormir después de la cena y dormí. Al otro día desperté muy tarde, rodeado por mis hermanas y amigas. El sermón de mi madre y la prohibición al juego, pues dicen, y no recuerdo nada, algo hizo de mí convertir mis uñas en garras que marcaron el revoque de mi voz. De mi voz brotaron alaridos y voces extrañas, tal vez otro idioma. Insulté y agredí, pido perdón aún, sin saber, inocente, gracias a la fe de mi madre y el hoy solo un suceso. Esto sucedió a alguien muy cercano, nunca más lo intentó, hacer el juego y aconseja no hacerlo. Sí, tremendo, quedó poseído. Hay una historia que ocurrió acá en Melo hace 40 años atrás, donde varias adolescentes melenses, chiquilinas de entre 12 y 14, 15 años, se juntaron para hacer el juego de la copa. Como siempre, una noche de invierno, frío, no iban al baile. Y en esa casa había muchas copas, así que dijeron, bueno, vamos a hacer el juego de la copa. Y hasta que en un momento determinado la copa se rompió. Uh-huh. Se hizo añicos. Y bueno, cada una de ellas volvió a sus casas, no pasó nada. Digo. Generalmente cuando se rompe la copa se dice que el espíritu queda en el lugar. Pero no, ahí no ocurrió nada, ningún acontecimiento extraño. Pero, unos días después, la muchacha de la casa, esta chiquirina adolescente, se enfermó. No podía levantarse de la cama, no se alimentaba, no tomaba agua. Una persona que no se alimenta puede durar, aparentemente, se dice que unas 45 días, 60 días, unas 4 semanas, unas 6 u 8 semanas. Pero si no bebes agua, entre 2 y 5 días y chao, fuiste. Uh-huh. Esta muchacha no tomaba agua, no se alimentaba, no se levantaba de la cama. La madre consultó a los médicos. Ellos no encontraron ninguna explicación. Uh-huh. Consultó a varios médicos y dijeron, bueno, esto no es para nosotros. Hable con es católica, sí, soy muy católica. Uh-huh. Dijo la madre. Bueno, hable con un sacerdote. Y ella habló con un cura, un sacerdote católico, y él le dijo que era una posesión y que buscara la manera de salvar a su hija porque estaba a punto de fallecer, o sea. Uh-huh. De colapsar el cuerpo. Que buscara a alguien. Ella fue para Brasil. La joven no hablaba, no caminaba, emitía sonidos guturales. Uh-huh. Y bueno, la llevaron a Brasil y todo salió bien. Lograron sacarle ese demonio. Uh-huh. Y hoy es una persona absolutamente normal, una mujer de 50 y tantos años, que lleva una vida absolutamente normal. Pero bueno, muchas veces ocurre eso, que el juego de la copa puede llevar a posesiones, y en algunos casos posesiones diabólicas. Uh-huh. Ahora dijiste algo que es impresionante, porque dijiste los demonios. Sí. Y yo hasta ahora sabía que los más terribles que los demonios son los de corbatas. Bueno, esos demonios no, de corbata. Esos son terribles. Y lo peor de todo es que lo ves a plena luz del día. Y los de guante blanco. Bueno, tire otro audio. Otro audio, vamos a escuchar a ver de qué se trata. Sí, mira, quien tiene una salada es mamá, en realidad. Que estaban jugando el juego de la copa, eran gurisas. Entonces la copa le pidió que la bajaran al piso, y que quería hablar con una en particular, una de ellas, que era Nina, una muchacha, en ese momento, ¿no? Y de los nervios, la muchacha se encerró en el baño y la copa iba sola. Mamá siempre lo cuenta. La copa iba sola al baño y como que para atrás y para adelante, como golpeándole la puerta. Fue tremendo eso. Y después, no sé, creo que la rompieron. Desastre total a la copa. Pero, y después sí me acuerdo, a ver, que jugábamos una vez, pero era como todo... En realidad, nada. Por ejemplo, una vez estábamos jugando y los gurises se fueron. Se fueron de donde estábamos jugando y yo quedé sola. Y sí, me acuerdo haber jugado y eso, pero tan nada, así como eso de mamá, ¿entendés? Medio salado. Ahora lo explica mejor. Por los años 70, ponele, eran jóvenes. Que nada, estaban en Milo jugando y eran tres amigas y... Espera que te quiero contar con lujo de detalles. Eran tres amigas y bueno, estaban jugando el juego de la copa ellas tres, y en cierto momento la copa dice que quiere hablar con Nina. Nina era una de ellas, entonces Nina empieza a correr y se esconde en el baño y la copa pide... que la bajen al piso, que la bajen al suelo. Entonces persigue sola la copa y va al baño. Es decir, se dirige hacia la puerta que está Nina y empieza a golpear la puerta, pero sola. Es decir, porque cuando se juega el juego de la copa, viste que se imponen los dedos arriba de la copa. Bueno, no, iba sola. Y bueno, la desesperación, que la muchacha lloraba y demás, y por lo que tengo entendido, no recuerdo bien, pero fue que rompieron la copa en el momento. No, colo. ¡No vengas! Hay muchos casos, me han contado, ¿no? Pues yo hice solamente una vez el juego de la copa y no pasó nada. Pero hay muchos casos en que hay una especie de, no sé, de fantasmas enamorados, no sé, ¿viste? Uh-huh. Que le dije, yo sé, me han contado, ¿viste? Que le han dicho, bueno, me pareces muy bonita, ¿por qué no salís a tal lugar, al fondo de la casa? Porque te quiero ver de cerca ahí. Bueno, claramente, digo, si te dicen eso, digo, vos te asustás y rajás para tu casa, te escondes. Pero he escuchado historias de este tipo, de espíritus que dicen que quieren que haya bonita una mujer, generalmente. Son lo que se podría llamar espíritus acosadores. Vamos con otro de los audios de esta persona, me parece que es la misma. No creo, no. ¿No? No. Bueno, no sé con cuál querés ir ahora. Sí, dale, poné cuál querés. Bueno. Una de las veces que fue realmente increíble. Estábamos con unas personas que estaban estudiando en Rivera. Y bajó un espíritu. Entonces empezó que quería hablar con esa persona que estaba estudiando allá. Que le quería pedir un favor. Que hacía 2 días que había fallecido. Volvimos a preguntarle 2 días. Hace 2 días había fallecido. Era una mujer joven. Y quería que esta persona se encontrara en una plaza en Rivera, que dio toda la data, que se iba a encontrar con un muchacho que iba a estar de tal manera vestido y que le enviara un mensaje de parte de ella. Y bueno, realmente que por el susto llevado, nuestro amigo nos animó a cumplir con eso. Claro. Un encargue tenía. Sí, le pidió un favor. Claro, se ve que era tan reciente que había quedado una cita pendiente y... Tal vez, sí, tenés razón. Se me ocurrió eso. A mí no se me había ocurrido, claro, porque el muchacho iba a estar... Se ve que le había dicho, bueno, nos vamos a encontrar, yo voy a estar vestida así, vos también. Claro, yo pensé que podría tratarse de un familiar, un amigo, un novio, y para decirle, estoy bien, no sé, pero no, tenés razón. Puede ser que... Se ve que había quedado una cita pendiente. Que había una cita pendiente y está, era esa la cuestión. Llega un mensaje de 248-257, dice, buenos días, me encantan las historias. Sé que son verdad, lo de la copa hay que tener cuidado. Puede quedar el espíritu y muchas veces ha quedado, ¿no? Uh-huh. Si no lo hacen bien, un abrazo. Sí, en el caso de esto de hacer el juego de la copa y de lo peligroso que es, hay un amigo que me cuenta que la hermana pasó mucho tiempo jugando... haciendo el juego de la copa, porque la verdad no sé por qué lo dicen el juego, ¿no? Es algo que surge en Estados Unidos a fines del siglo XIX, cuando se populariza, digamos, el espiritismo, y era muy popular en Europa y en Estados Unidos, pero en realidad era la Ouija. La copa es más de España y de Latinoamérica. O sea, acá, el juego de la copa es de pobre. Claro, de pobre, somos tercermundistas. Entonces, en vez de comprar un tablero Ouija, lo hacemos con letra de cowboy. Bueno, ayer buscando información y todo eso, veía un tutorial de cómo jugar al juego. Es increíble, no puede estar eso ahí metido. Sí, es impresionante. Bueno, este amigo dice que, bueno, la hermana hacía el juego de la copa y dice que en un momento determinado empezó a comportarse de una manera muy extraña hasta el día de hoy. De ojos verdes, se le ponían negros los ojos. Uh-huh. Empezaba a discutir, se ponía malvada. Y sobre todo rehusaba de todo lo que fuera religioso, la Biblia, hablar de religión. Se puso boca sucia tal vez. Boca sucia, sí, exacto. Sí, porque por lo general se pone violentos. Para mí ella tiene un espíritu o algo y cada tanto se vuelve grosera. Uh-huh. Y bueno, y es una muchacha, tiene más de 50, pero que se pasó mucho tiempo haciendo el juego de la copa. Y bueno, yo creo que es... No es aconsejable hacerlo, pero la gente igual lo hace, ¿viste? Viste, sí, y otra cosa que llama la atención es la edad con que hacen estos juegos, porque por lo general los hacen a los 15 años, 16, 14, andan por ahí las edades. Bueno, otra de las cosas que es increíble, la ciencia, dice, la ciencia tiene la explicación para que la copa. Sí. Te sugestionás con la copa y la movés vos mismo. Sí, sí, sí. Y aparte dicen que siempre hay uno que mueve, con el dedo mueve la copa, pero no explican cuando nadie pone el dedo y la copa se mueve sola. Bueno, eso hay muy pocos casos, ¿no? Sí, bueno, pero yo vi eso. Existe el caso de que la gente retira la mano, retira los dedos, y la copa se empieza a mover sola. Aparte dicen que sí, que uno que con la mirada... Yo una vez me dijo alguien, eso es el poder de la mente. Yo tenía un montón de dinero en la billetera, y le dije, mirá, si vos movés con tu mente este bolígrafo, yo te doy la plata que tengo acá adentro. ¿Y? No, no hizo nada. ¿Qué iba a hacer? Si sabe que es mentira eso. No, sabía que era mentira, que no le ibas a dar nada. Que tenía, claro, que tenía plata. No, pero es... Sí, qué poder de la mente, por favor. Llega un mensaje de Lucía que dice, súper lo del programa, no es cualquier persona que puede convocar o recibir mensajes de los espíritus. No. Son personas especiales. Sí, canales. Que alguien lo grabe y lo haga. Que alguien lo haga y lo grabe. Bueno, sí. Vamos a hacerlo acá. No, no, yo no, no me anoto. Hágalo nada usted, de esto. Yo no. Tenemos una copa, tenemos las letras. Sí, sí, sí. Después de las 11. ¿Qué le parece, capitán? Después de las 11, ¿hay horario para esto? Sí, pues yo a las 11 me voy. hay una... Bueno, lo que podemos hacer es sí. Si alguien... ¿Por qué hay que hacerlo acá? Después yo tengo que venir todas las mañanas acá. Sí, y sí. Me andan después se escucha la voz de acá en el micrófono. Hola, poneme Black Sabbath. Vamos con otro. Poneme Black Sabbath. Capitán, tan lindo que venía. Tan bonito se estaba poniendo. Poné Arjona. Sí, vos sabés que hablando... No, vamos a hablar en serio. Pero esto es en serio lo que te decía. Quedamos de hacer un viaje, no sé si Gerardo sabe, a una zona acá para adelante de Miraba. Bien cerquita. Sí, uh-huh. Donde se dice que en una bifurcación pasan cosas muy raras. Pero alguien me había contado que entre las cosas raras que se da es que aparece el espíritu de una mujer de blanco. Bueno, vamos. Que a uno se le había subido en la parte de atrás de la moto. Y fue y me dijo alguien, sí, pero generalmente se le aparece a la gente que se burla de ella. El otro día justamente yo me estaba riendo de ese fantasma y digo, pa, digo, no voy a poder ir. Pero, ¿dónde no es voy. Eso? Para adelante de Ava. Ah, en la horqueta. En donde hay una bifurcación, donde sale un camino para la Virgen del Nano y otro para Rincón del Rey. Dice que es impresionante ese lugar. Bien, Gerardo, usted sí tiene. ¿Usted se anima a ir, Gerardo? Claro. Bueno, vaya. Dice acá muy. ¿Usted se anima a esto? ¿Se anima a hacer el juego de la copa? Pero, mentira. Pero me animo a hacer el juego de la copa. Bueno, ahora acá tiene una copa. Bueno, acá tiene una copa. Tiene papel. Sí, tijera. Claro. Pero precisamos una persona más o alguien que sepa rezar y todas esas cosas. Mirá, ahí tenés a uno, mirá. ¿Sí? Bueno, sí. Vamos a hacer el juego de la copa y vamos a transmitir por Instagram. Dale. ¿Te parece? Dale. Después de las 11. Estaría bueno filmar, ¿no? Después de las 11. Dale. Mirá, Mauricio dice, bien, Gerardo, usted sí tiene ex. Ex. Está bien. Vamos con otro de los... De los audios. De los audios. A ver qué dice. Pero, por favor, vamos a tomarlo con respeto esto. Yo después no quiero que me anden asustando y dando cosas ahí. Vamos con otro audio. Buenos días. Mi experiencia con el juego de la copa fue hace muchos años, allá por los 90, quizás. Con mis amigos salíamos del liceo y nos juntábamos en la casa del primo de uno de mis compañeros. Y la hermana de él era la que nos guiaba porque era mucho mayor que nosotros, que teníamos 12, 13 años. Ella tenía 20 y pico, 30 quizás. Y eran las que hacía la oración, todo eso. Y una vez que arrancaba el juego, ella se iba y volvía para cerrarlo, digamos. Porque había todo un protocolo, había que rezar, sacar la vela afuera, soplarla, no sé cuántas cosas. Y ese día se nos ocurrió llevar un grabador para grabar la sesión y pedir que hiciera ruidos o algo como para poder registrar todo. Y pedimos, cuando arrancó el juego todo, para poner a grabar. Dijo que sí, pusimos a grabar, pedimos que hiciera ruido, nunca pasó nada. Y cuando en un momento medio se puso turbio, no se quería ir, y llamamos a esta persona y ella vino, hizo todo el protocolo, cerró el juego y terminó. Supuestamente nos acordamos de la grabación, fuimos a escucharla, y en la grabación se sentía una ventana como que se cerraba o se golpeaba, o una puerta, pero era muy claro. Continuamente golpeándose, y en el momento no donde estábamos nunca pasó eso, pero en la grabación sí quedó registrado los golpes en la ventana. Y bueno, ahí todos creo que creímos que era real. Después otro día lo hicimos y pedimos, previamente había pedido con un amigo para pedir que todos saquen el dedo y dejar solo nosotros dos, que habíamos hecho como un acuerdo de confianza que nadie iba a mover la copa, y efectivamente sacamos todos los dedos, sacaron y quedamos nosotros dos haciéndolo. Y yo miraba el dedo de él y prácticamente no tocaba la copa, y el mío tampoco. Sin embargo, la copa se movía con más fuerza, que en un momento se me vino por arriba y empezó a abrir las letras, a desparramarla. Y yo me levanté y vino esta persona, puso el dedo y pidió para cerrar. Y bueno, y ahí paró el juego y nunca más lo jugué. Me parece que es algo de la adolescencia. De esa edad, típico de esa edad, 12 a 15 años, 18, ponele. Y después uno madura y creo que crea un poco de conciencia y se da cuenta que no puede jugar a esto. Si me pedís un consejo, digo que no lo hagas. En nuestro caso no pasó nada más que esas grabaciones y eso. Pero he oído de otros casos donde se han visto sombras o alguien se lleva algo a la casa. He escuchado de todo, pero hoy simplemente creo que me quedaría a mirar, no a participar. Gracias. Cuando yo iba al liceo, recuerdo que uno... Hace muchos años. Sí, hace muchos años. Las moscas son típicas en estos casos, sí, ¿no? Sí, las moscas, sí. Sí, como que hay el olor. Del olor a pudrición. Y bueno, nosotros la barra hacía el juego de la copa y le preguntaba a los espíritus qué boliche iba a salir. Digo, pero preguntale que sale la quiniela, ¿no? Que sale, ¿qué me importa, claro, lo que va a salir? ¿Qué tema va a salir? ¿Cuándo era joven? Claro, en la época del liceo. No habían inventado la quiniela, capitán. La quiniela. No, pero hablando así. Entonces, che, ¿qué boliche va a salir? Y en realidad se dice que la persona que fallece, no sabe esas cosas, no sabe sobre el futuro. Uh-huh. Digo, de pronto puede saber algo porque andan por acá en la vuelta, los que no han visto la luz, que no han trascendido, andan acá a la vuelta, entonces dicen, bueno, tal, yo sé que, dice el espíritu, yo sé que a Gerardo le gusta tal muchacha y tal, pero porque uh-huh. anda acá. Pero no tiene por qué saber algo que va a ocurrir en el futuro. Y bueno, y la barra hacía, y recuerdo que... estaban bajando hinchas de Peñarol y Nacional también después para preguntar cómo salían los clásicos y eso. Y uno fue y dijo, no, que baje un espíritu, pero malo, ¿viste? Que nos diga, ¿viste? Que no sé qué cosa, ¿viste? De unas mujeres ahí. Y bajó un espíritu y le dijo, miren hacia el espejo, estoy ahí. Y vos sabés que cuando vos te dicen, no mires para... ¿Qué haces? Mirás. Claro. Los locos miraron, che... Me cuentan, ¿viste? Nunca más hicieron el juego de la copa, ¿no? Uh-huh. Miraron y vieron un tipo de traje negro, así, una cosa horrible. Se mandaron a mudar. Y yo decía, no, pero no es... No, ya en esa época uno se daba cuenta que no, que era algo peligroso, porque no era, uh-huh. como dice la ciencia, invento de que juega una cosa. No. Mira, recuerdo en mi juventud cuando hacíamos estos juegos, que preguntábamos por... Hacíamos mucha pregunta... Pedíamos para sacar el dedo a algunos y hacer preguntas muy personales, ¿no? Sí. Mentales. Hacías la pregunta mental y la copa después iba y decía sí o no. No sí, pasaba eso. Y yo le conté a mi abuela de esto de los juegos. Y mi abuela, que ya era una persona vieja, tenía historias. Claro. Esto, o sea, que estamos hablando de 100 años atrás. Viene de lejos. Claro, esto. De hace más de 100 años que se practica esto. Uh-huh. Y es increíble porque la Ouija se vende en jugueterías. Se vende para niños. Porque uh-huh. claro, si se fuera a vender en una tienda mística de esoterismo, entra muy poca gente. Entonces, claro, meten el tablero Ouija, donde entran... Claro. Cientos de niños y ahí van los padres irresponsables, ¿viste? Y dice, vamos a hacer una sesión de Ouija de espiritista con mi hijo cada 5 años. No podés. Y viene Jumanji después. Jumanji. Claro. No, pero eso ya es otro nivel. A nivel ya experto, ¿no? Ahí ya es otra cosa. Bueno, y después buscando un poco de información me encontré con esto que sucedió en Argentina. Tremendo. Esta información. Tremendo. Si querés la alargamos ahora, comentamos. Bien, sí, vamos. Yaya Mendoza está conmocionada por una serie de suicidios de adolescentes. Adolescentes que los relacionaban con el juego de la copa. 5 de ellos murieron, chicos entre 12 y 16 años, en el término desde diciembre hasta la fecha. A muchos otros chicos dicen que lograron salvarlos a tiempo, pero todo lo relacionan con este llamado juego de la copa. Hay conmoción en la ciudad de Mendoza por una misteriosa ola de suicidios de adolescentes, luego de que participaran el año pasado el llamado juego de la copa. Desde noviembre hasta la fecha, son 5 los chicos de entre 12 y 16 años que terminaron con sus vidas. Cuando uno juega el juego de la copa, no sabe a lo que se expone. Realmente se expone a todas entidades del bajo astral, porque estamos llamando, estamos invocando a un espíritu, que es una persona que estuvo viva en este plano terrenal y realmente ahora no se encuentra más, pero no quiere decir que elevó. Mucha gente juega esto, pero que trae muchas complicaciones. Las reuniones de estos chicos se hacían siempre en la casa de uno de ellos, en el barrio La Favorita del Gran Mendoza. En 2013, el caso de una chica que había practicado el juego de la copa en Campo Ramón, Misiones, fue noticia. La joven quedó muy afectada psíquicamente y se le realizó un exorcismo. En un caso como este, tenemos que tener mucha prudencia, porque no podemos llegar a conclusiones demasiado rápido sobre cosas fuera de lo normal. Entonces, yo visité a la chica hoy, yo recé con ella. Mi experiencia no es casi siempre igual en las 2 o 3 ocasiones cuando yo visité. Yo estoy muy lento para llegar a conclusiones, como cualquier religioso o sacerdote, porque tenemos que tener, es la ley de la iglesia, tener mucha prudencia. Solo 2 menores del grupo de chicos mendocinos consiguieron sobrevivir, porque sus familiares los rescataron cuando intentaban quitarse la vida. Ahora, ellos están siendo asistidos con la ayuda de la iglesia. Las misteriosas muertes se encuentran en manos de la justicia bajo una misma carátula: instigación al suicidio. Increíble. Tremendo, tremendo. ¿De cuándo es esta noticia? Del año pasado. Del año pasado, o sea... Es de Telefe, creo, porque yo conozco esa voz de la informativista. No sé, no tengo cable. Es de Telefe. Yo conozco esa voz. Pero Gerardo se está preparando. Sí, sí, voy a sacar una foto de la copa que trajo Gerardo, vacía la copa. Deberíamos transmitir. Hay un sí esto. Y un no. Claro. Este, pero la copa hice con esa papel es un plomo. Y la copa. Pero esa copa no para hay que... otra copa. Pero eso no, para no moverla, ¿viste? No, la copa. No... Sí, se pone boca abajo, ¿no? Eso ah, no lo se mueve. Se pone boca abajo. Claro, sí, sí, pero. Pare, eso pare, no lo mueve ni el espíritu de Schwarzenegger. No me rompa los cocos. No, bueno, esta noticia wow. Yo la voy a buscar, la voy a buscar en YouTube. Este, uh-huh. Yo estoy asombrado porque no sabía de un caso que por jugar así el... Olas de suicidio. 5 chiquilines de entre 12 y 16 años que se suicidaron el año pasado por hacer el juego de la copa. Esto es tremendo. Uh-huh. La verdad que es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda, tremenda. Y ahí se ve lo peligroso que es. Y claro, como decía la persona, uno no sabe a qué se está exponiendo. Claro. Porque muchas veces vos tenés miedo de algo físico que pueda pasarte. Claro. Pero estamos hablando de que la cabeza es quien comanda el físico. Se te meten en la cabeza, se te meten en el procesador. Pero escuchame, esto parece la película, ¿viste? El Aro, la famosa película, La Llamada. Uh-huh. Que viste que los tipos miraban un video y después les llegaba la muerte. Uh-huh. Hasta que se toparon con Chuck Norris. Sí, no sé, bueno. Lo llamaron y dijeron. Chuck Norris terminó con la gurilla del pelo para adelante, ¿viste? En 7 días vas a morir. Habla Chuck Norris. Sí. Equivocado, perdón. Sí, che, Gerardo quiere hacer el juego de la copa. Pare, bueno, no, Gerardo. Espere que yo me vaya. Tengo no. La copa, tengo los papeles. Sí, pero tenés 2 papeles. Sí, pero tenés que hacer el abecedario, animal. Ah, no, sí, pero, claro, y aparte. Claro, ¿cómo querés que haga la copa? Pero si contesta sí o no el coso. ¿Es solo sí o no? No, pero sí. No, no, no, pero tenés que poner las letras para que te diga cómo se llama. Para arrancar. Sí. ¿Sabés rezar? Sí, pero yo no voy a hacer el juego. ¿Viste? Sí, lo hacen después. Torena está por ahí, hace el juego. Sí, ¿se anima? Torena. Sí. Bueno, pero precisamos a alguien que nos guíe. Una persona. Me están metiendo en un problema, ¿no? Totalmente. Pues yo insisto que esa copa es muy pesada, no hay. Tienen que bajar 14 para empujar ese bicho. Y después la parto contra el vidrio, se llega a mover, pero sabes, la parto con el vidrio, pero ¿sabes? Chau copa, chau vidrio, chau alemán. Otra cosa que quiero destacar es que antes de venir para la radio se me dio por escuchar los audios. Sí, ¿qué pasó? Escuché los audios. ¿Qué puede haber pasado? No sé. El auto que anda bárbaro hace 3 meses no arrancó. Me tuve que venir a pata con la lluvia. ¿Se vino con alguna sombra o no? No sé. Mirá, en esto del juego de la copa, muchas veces se dice que un espíritu puede mentir y decir que es tu tía, tu abuela, tu madre, y en realidad es otra cosa, ¿no? Recuerdo cuando la barra, porque la barra, algunos amigos míos, no se andaban con chiquitas, así, pedían que baje Hitler, que baje Moisés, y ella dijo, bueno, a mí me gustan los Beatles, que baje Lennon. Y yo, hola amigos. Bueno, y resulta que, dijo Lennon que estaba tocando la guitarra en ese momento, que bajó porque lo llamaron. Y yo digo, no, eso debe ser mentira. Y cuando se fue, les pidió, dije, yo les voy a pedir una cosa. Ustedes nunca se vuelvan a drogar, le dijo. ¿Quién les dijo? El espíritu de Lennon. Ajá. Pero Lennon va a decir. Pero vos no sabés. bueno, pero justamente el espíritu después recapacitó el espíritu. Un espíritu reflexivo. Claro, no decía nada, pero mirá si capaz que allá no vendía. En vez de Lennon, capaz que era el papa no sé qué, que se murió. Bueno, cuando pasan muchos años, yo estaba en la biblioteca del Centro Obrero y agarro una revista, no sé qué era, una revista argentina, y decía que una medium inglesa se comunicaba con John Lennon y que John Lennon le había dejado un mensaje a la juventud. No te puedo creer. Y el mensaje era que no se drogara. El mismo mensaje que 20 años atrás había hecho Lennon a unos gurises amigos míos de 12, 13 años. O sea, no, tenía 14, 15, ya habían agarrado unos para fumar marihuana, ¿viste? Y Lennon los aconsejó. Entonces, viste, a veces este juego de la copa puede ser productivo, ¿no? Pues la barra se asustó, ¿viste? Si hay algo positivo es eso, ¿no? Claro, que el espíritu reflexivo de John Lennon le dijo, no se den la papa, gurises, porque van a terminar como yo. Lleno de plata, famoso, lleno de mujeres. Y claro. Y te pega un tío. Interesante. ¿Algo más interesante que eso para aportar, capitán? Sí, bueno, no, primero que nada quiero mandar saludos porque me dicen, la barra quiere fama, ¿no? Y la fama cuesta. Leo Denis me dice, mandame un saludo que te estoy escuchando. Digo, está, viste. A Leo Denis un saludo, a toda la barra, viste, a Graciela, a quien me graba, a Pedro Martín Barrosa. Y está, la barra prendida, al Chino Avero, la barra prendida en el dial. En cuanto a esto de las historias que... ¿Vos, Gerardo, hiciste alguna vez el Juego de la Copa? Sí, sí, bueno. Hablando en serio. Sí, sí, sí. ¿Hiciste? Sí, sí. ¿Tenés algo para contar? No. ¿Pero por qué calculo, no? No, calculo yo que la movieron con el dedo. Porque... ¿Pero por qué calculas eso? Mira, yo participé. Y porque estaban tocando la copa y se movía la copa, digo, ¿no? Entonces siempre hay un. Pasa de que hay gente que a veces. Yo no entiendo, porque si vos haces el juego de la copa. Hay dos cosas que yo no entiendo de los que hacen el juego de la copa. Primero, si vienen y te dicen, vos sabés que la copa se movía sola, che. Vos sabés que nosotros. No la movíamos, sacábamos los dedos, la mano, y obvio, porque por algo es algo sobrenatural. Porque si la movieran con el dedo, entonces no es sobrenatural. Claro, se acaba de cerrar y abrir nuevamente WhatsApp en la computadora, yo no estoy tocando nada. Está. Y lo otro que me llama la atención es que la barra se juega la copa y ante el mínimo detalle de algo raro salen rajando. Pero si vos vas a hacer espiritismo, tenés que saber que algo va a pasar. Porque si no pasa nada, es aburrido. Me contaba alguien que estaban haciendo el juego de la copa. Y de pronto se hace añicos la copa y se empiezan a caer los cuadros que estaban colgados en la pared. Y rajamos todo, inclusive los que estábamos alquilando la casa. No sé, esa noche eran a Laguna Merín, no sé si habrán dormido a la sombra de un ombú. Bueno, mira, llega un mensaje. Sí. Que dice así. ¿Qué dice? Hola, en serio no lo hagan. Mm. Y manda una foto donde hay unas vírgenes, unas velas encendidas. Y dice, estoy rezando por ustedes, no lo hagan. Bueno, en serio, está acá el mensaje, cualquiera lo puede venir a ver. ¿Vos lo tenés ahí también? No, lo tengo acá. ¿No? Ah, bueno. En serio, no lo hagan. No, yo no lo voy a hacer. Rezó por ustedes y nos manda fotos. Yo no lo voy a hacer porque, sinceramente, lo hice una vez, no resultó, y menos mal que no resultó. Y me parece que es abrir puertas para... que después no sabés cerrar. Aparte yo no sé cómo se hace. Llega otro mensaje. No jueguen, por favor, con todo lo que puede pasar. Y tiene razón, porque con todo lo que hemos hablado, las noticias que hemos leído, claro, y encima vamos a ir a darnos contra la pared. Y Gerardo, somos burros. El que quiere es Gerardo. Sí, Gerardo quiere saber. ¿Usted que estuvo, que no vio la luz cuando estuvo medio para morir? No vi la luz. ¿No viste la luz? No vi la luz. ¿Habías pagado ese mes? No. Ah, claro. Eso explica todo. Porque usted estuvo con una pata en el cajón y la otra medio dentro y medio afuera. Estaba el talón de afuera nomás. No, ¿habrás bajado vos en alguna sesión que alguien hizo y vos estabas ahí que no se sabía si más allá o más acá? Ah, bueno. ¿Y cinchaste la sábana a alguien o algo? ¿No te acordás de nada de eso? Un espíritu acosador y degenerado sería. Vamos ahí. ¿Tenemos hipnotizadores acá en la ciudad? Pues no sé, mi viejo hipnotizado. Es increíble, ¿no? Yo me vine a enterar y digo, mi viejo hipnotizaba así. Mi viejo era fanático de todo lo que era esoterismo y cuestiones oscuras, ¿no? Uh-huh. Pero no, yo creo que acá al mero no. En Río Branco hay uno, sí. En Río Branco sé de uno. Mirá, sí. Mauricio dice, no hagan caso, háganlo. No hay nada mejor que comprobar las cosas en persona para saber si son verídicas. ¿No, profe? Bueno. Acá está la copa que es un copón. Vamos por votos. Hay muchas personas Fabricio. Si más gente vota que lo hagamos, lo hacemos. ¿Sabes lo que dice Fabricio? Si no, Fabricio, mi vecino, no. El del almacén que se le voló el techo. Sí. Me manda una palabra que empieza por K y termina por GON. Bueno, mirá, acá me llega otro. Ordinario. Te iba a comprar, ahora te compro en el dorado allí que está enfrente a mi casa, no te compro nada, vos. Jueguen, no sean canes. Les entró el chucho. Le entró el chucho al capitán. Sí, me entró. Yo no lo reconozco. Después, el que le quedó el espíritu, pasamos re mal. Yo era niña, me acuerdo. No lo hagan. Tenemos más votos por no que por sí. Yo me apunto, lo hago, dice Fabricio. Y después dice K. Bueno, vení, Fabricio, vení, dale. Agarrá la camioneta. Vení a la camioneta y vení, dale. Te esperamos. Llega otro mensaje que dice así: yo no soy Mauricio, soy Amón. ¡Es un demonio! El demonio Amón. Bueno, ¿qué hacemos? Por decisión de votos. Pero no para hoy. En todo caso, si quieren hacerlo. En tu casa. Se lo hace. Sí, en la tuya, capitán. Bueno, pero con música de Black Sabbath. ¿Sabes lo que es? No hay vuelta. Podés hacerlo en la plaza. Podemos hacerlo donde quieras. No, acá. Con mucha gente. Ah, sí. Lo hacemos en la plaza y al lado de donde está la maca que se mueve. Ah, claro. No, lo podemos hacer ahí en el cowork. Acá, en la sala. Ahí. La hacemos en la oficina de Eduardo Lena. También. Sí, pero invitamos a todo el mundo, ¿no? Que 50, pobre 60. Eduardo después viene a laburar ahí. No. Sí. Bueno, si se apuntan más de 20, yo me animo. Me anoto, dice Mauri. Dice que se anota, pero después se bloquea, todo barzo. Después dice, no digas para cuándo porque el capitán no va, chino. Me enfermo, sí, ando con dolores de riñón, de barriga. Bueno, mucha gente escribiendo. Viste, hicimos un programa entero sobre este tema. Te portaste bastante bien hoy. Es porque no dormí toda la noche. Tengo un problema que no duermo. Yo duermo 4, 5, 6 horas por día, es increíble. Ajá. Y sí, cuando me agarra el sueño duermo, pero no se ¿Vos sabe. ¿Vos dormís tipo los caballos a las 10 de la mañana? Yo duermo a la hora, ayer por ejemplo dormí de 2 a 5 y después de ponerle que de 9 a 11 de la noche. Es una cosa media extraña lo mío. Che, ¿sabés qué? Gerardo no... Bueno, vamos a pasar en limpio. Dos cosas pendientes. Sí, una, ir a ese lugar para delante de Ava. Sí, no, pero si ¿cuándo? Y vamos, no sé. Tiene que ser un viernes. Sí, de un viernes para sábado o de luna llena. ¿Viernes llena? ¿Cuándo coincide eso ahora? No sé, pero. ¿Estamos en qué? ¿En creciente? ¿Menguante? No sé. O luna menguante. ¿Cuál es la luna que corre? Averiguo cuál es el día y cuál es la luna. Viernes de luna llena y nos vamos a cruzar con Espíritu y el Hombre Lobo. Pero vos, Gerardo, elegí bien los días. Y con todo, ¿viste? Con la mujer de blanco. Yo por la duda voy en moto y viste que mi moto tiene un asiento solo. Bueno, igual se me sube en el guardabarro, ¿viste? Bueno, llega el mensaje más sensato que voy a leer, que dice, Gurice, déjense joder, yo quiero seguir escuchando Viva la Mañana, les recomiendo que saquen cita para que lo mediquen. No. Y claro, ¿con quién? ¿Con un parapsicólogo o quién? Con Fabri, para que lo mediquen. ¿Con un medium? Che, no, quiero decir, o sea, entre tantas cosas que he dejado para atrás y que va a servir para futuros programas, porque esto va a seguir los Juegos Paranormales, porque tengo un montón de testimonios que... Este es el tercer programa consecutivo, ¿no? De Jueves Paranormales. Y hay testimonios que no los metí en el primer programa, ni en el segundo, ni en el tercero. quedan para el cuarto y el quinto. Un dato que me tiraron, bien interesante, es de que donde hoy estaba la brigada, hubo un monasterio. Un monasterio. La gente ahí del barrio, que ahora te voy a decir el nombre, porque es un nombre rarísimo, dice: el Rincón de la Gallina, comprendida entre las calles Durazno, Del Pilar, Murguía y Sarandí. Ahí se conoce como el Rincón de la Gallina. Bueno, ahí donde está la brigada, se dice que había un monasterio. Y un amigo me decía, tal vez por eso se llama Conventos del Arroyo, porque justamente al lado del monasterio, se podría haber llamado el Arroyo Monasterio o el Arroyo Convento. Claro. Pero capaz que por eso. Y me dice, Hubiera sido lindo que se llamara Arroyo Monasterio. Monasterio. Bueno, pero dicen que los vecinos de ahí, los vecinos viejos. Pero imagínate. Sí, pero escúchame. Después hay que cambiarle el nombre al cuadro fútbol. Dicen que todos los vecinos de la zona conocen la historia de que hubo un monasterio. Dicen que ahí donde está la brigada, me comentó un militar retirado. Se escuchan cosas, ruidos raros, viste, igual que en el Otavo. Hubo un monasterio y hace unos años atrás estaban construyendo unas casas y los gurises, 20 años atrás exactamente, los gurises fueron a jugar y encontraron pedazos de ataúd ahí. ¿Ya? Empezaron a hacer pozos, viste, para los cimientos, y encontraron pedazos de ataúd. Está interesante porque así como investigué sobre el caso del cementerio en la Cuchilla de las Flores, de que ahí había un monasterio donde está exactamente la brigada, donde me dijo un militar retirado que pasan cosas extrañas, igual que en el Otavo. Y bueno, habrá que averiguar eso. Y tengo un montón de historias más. Estaba pensando en el nombre del arroyo. Porque si se llamara Arroyo Monasterio. Imagínate. Capaz que no era un monasterio, era un convento. Claro. No sé cuál es la diferencia entre monasterio y convento. Imagínate después, por ejemplo, el club de fútbol Monasterio. Porque ya no sería el club convento. Claro. O la cárcel el Monasterio. Imagínate. Estaría bueno. Cárcel Monasterio lleno de angelitos. Sería medio. Voy a buscar acá en Google. ¿Cuál es la diferencia entre monasterio y convento? Y el convento van solo mujeres. Claro. Está capitán. Y el monasterio van solo. ¿Cuál es la diferencia entre monasterio y convento? Ay, Dios. ¿Tenemos que hacer esto en vivo? Y viste, pero esto es el internet. Le preguntó al teléfono. Es lo mismo. Un convento suele entenderse como equivalente a un monasterio. Sí, es lo mismo. El arroyo monasterio. Bien. Vamos a bautizarlo así, ahora Arroyo Monasterio. Sí, ¿y cuándo hacemos el coso este de la copa? ¿Qué hay? ¿Más votos por sí o por no? Hay 3 votos que dicen que no lo hagamos. 2 votos que son pura manija en su máxima expresión, que dice que son unos jodidos. Somos. Que le falta. Pero yo lo reconozco, además no lo reconoce. Se hace guapo y es re contra jodido. Mirá, llega el convento, es de monjas, monasterio de monjes. Ah, sí. Ah, está bien. Ah, mirá. Estaba lindo, ¿eh? Estaba lindo el convento. Bueno, capitán, nos vamos. Sí, nos vamos y el jueves que viene de nuevo con Jueves Paranormales. A ver de qué hablamos. Un éxito. De lobisones, de algo vamos a hablar. El lobisón no asusta a nadie. Los lobisones del Cerrato, tengo esa historia. Los lobisones del barrio Cerrato, que tenían asustada a la gente de esa zona hasta principios de la década del 60. Vamos a hablar de los lobisones del Cerrato, creo, bueno, el jueves que viene. A mí me gustaría que vinieran con testimonios sobre eso que hay que hacer. Esas expediciones. Hay mucha gente queriendo subirse al carro con eso. Sí, pero después hay que ver si se anima. Y deberíamos traer un cura o un monje o alguien para hablar sobre... O un pastor evangélico o algo. Sí, sí. Bueno, ¿está hecho, bien, capitán? Sí. Para el jueves que viene... Juego en vivo. No, en tu casa. Tenemos el relato de... ¿De quién? Un cura o... Sí, claro. Alguien que haya... Sí, bueno, pero... ¿Usted conoce alguno? Claro. Bien. Está hecho. Programón el jueves que viene. Bueno, usted está vendiendo un vende humo, alemán. Usted parece presidente de Peñarol, un vende humo bárbaro. Que iba a venir Cavani también al programa y va a jugar en ese Bravo Fútbol Club. Dígalo. Lleno de fantasmas. Vamos a ver. También podemos conseguir el de Luis Suárez. Fantasma más grande que. Ah, no, ¿cómo va a ser un fantasma? Bueno, chao, capitán. Sí, nos vemos después. Que bien. 98.3 FM.